Dale, boludo, que ya empieza. ¿Ya te lo sintonizaste? ¿No? Dale, boludo. Ya empieza. Sí, ponelo. No, para el otro lado está. No, te dije que la papa no va. No, papa no. Tiene que ser la aguja de la abuela. Trae la aguja de la abuela. Sí. Bueno, capaz que la plomada también, pero bueno, sí, dale. Trae las dos cosas, dale. Para el otro lado. Mirá, pará. A ver, ¿qué te? No, para el otro lado. Dale, ahí va. Déjalo. ¡Somos Resistencia! Viernes, 21 horas. Por Radio La Negra 104.7 o en www.radiolanegra.blogspot.com. Retransmite desde el Lago Pueblo 107.7 FM La Otra. Y en el Maitel 88.7 Radio Comunitaria Mapuche Petu Mogley. Todavía. ¡Estamos vivos! Se repite los miércoles a la misma hora. Buenas noches, gente, bienvenidos a un nuevo programa Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel, quien les habla. Y bueno, estamos volviendo al aire después de casi dos semanas de ausencia, en la cual habían quedado algunos programas grabados. Y bueno, esto se vio un viaje que tuve que hacer, medio de raje, y bueno, llegué un poquito después de lo previsto. Pero bueno, ya estamos acá y vamos a seguir. Todavía desde que volví del viaje este, todavía medio que me cuesta un poco engancharme con las cosas de nuevo. Así que bueno, para el día de hoy tenemos varias cosas. Traje un par de bandas nuevas que voy a estar presentando. Después comentarle algunas cosas que están sucediendo, además. Y bueno, y acá estamos para compartir otra vez del barrio Usina, el lugar que hemos elegido para construir. Con nuestra palabra, estamos acá en Radio La Negra en 104.7 y este programa también se va a escuchar o se escucha en Lago Pueblo y en El Hoyo gracias a la retransmisión de la radio compañera FM La Otra en la 107.7 y también gracias al compañero Mauro Millán que se solidariza con nosotros y retransmite este programa en la Petú Mogolein del 88.7. Que bueno, de paso les voy a estar comentando que la intención es que la intención que tengo es de llevarle el CD con los programas a Mauro por ahí la semana que viene, así que es muy probable que ya que viajo para allá enganche a Marco, que bueno, Marco Ariza, que por ahí se coparía en ir a hacer un programa a la tarde al Maitén. Que bueno, el otro día nos cruzamos y bueno, le copó la idea, así que bueno, en caso de que hagamos el programa en el Maitén, aprovechando que vamos a visitarlos allá, la Petú Mogolein, la intención sería grabarlo y después bueno, traerlo para acá para compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, en caso de que eso no pase, me van a encontrar de nuevo la semana que viene. Bueno, gente, y como siempre lo hicimos para arrancar este programa, bueno, agradecemos a Leo, que está otra vez haciendo el aguante en la operación. Ya venís hace rato, Leo, haciendo el aguante y es re importante para mí y para el pueblo metalero y para los no metaleros también, porque de alguna manera creo que le damos un toque más diverso también, no solamente en la parte musical, sino también, qué sé yo, es otro condimento para construir este espacio de Radio La Negra. Así que bueno, gente, también le quiero agradecer especialmente a Julio Strati por un gran favor que me hizo después de mucho tiempo. Que bueno, que me ayudó a justiciar a un par de patrones hijos de puta que tuve, pero bueno, eso es cuestiones que por suerte han quedado ya en el pasado. Y bueno, y le agradezco a él por la dedicación que tuvo para que esto sea posible Y bueno, y de alguna manera es una alegría saber que este hijo de mil putas, perdón, que no, que se me escapan las cosas, pero me salen de adentro a veces y no, la orden no, no llega al cerebro, me salen de adentro. Bueno, y que hay mucha gente mala explotando a gente, bueno, y a mí me han explotado y bueno, de alguna manera pudimos hacer que este tipo pague en vida, ¿no? Así que bueno, cosas del pasado y bueno, y ahora hay que seguir adelante. Y bueno, junto con un grupo de vecinos estuvimos esta semana reunidos en la comunidad mapuche de Pulgar Huentuquidel, que hay bastante movida ya por el rincón de Lobos con respecto, obviamente, a los temas de siempre, ¿no? El tema de las tierras y bueno, toda esta gran venta inmobiliaria que se están llevando, que están llevando adelante las municipalidades tanto del Hoyo como del Lago Pueblo después de lo que fue el catastrófico incendio. Que bueno, empezaron a limpiar todo lo que quedó, lo poco que quedó de bosque y de deforestaciones, y ahora empezaron con grandes loteos. Y bueno, y las comunidades mapuches no escapan a estas intenciones de ser vendidos, ¿no? La tierra y la gente también, ¿no? Así que bueno, sigue la lucha ahí. Y bueno, también le quiero agradecer a todos ellos con los que compartí el fin de semana anterior, que estuvimos reunidos ahí. Y bueno, me parece que son espacios muy muy valiosos. Y bueno, también la posibilidad de volver a reencontrarnos con gente que continúa luchando en distintos pueblos, ¿no? Y en distintos lugares del pueblo. Así que bueno, saludos a ellos y muchas gracias por compartir ese espacio y por crearlo también y sostenerlo en el tiempo. También le quiero agradecer a Hugo Muñoz, que es un vecino del Hoyo también, que no sé, no creo que escuche porque justo la radio La Negra no está saliendo en el Hoyo, pero bueno, como lo digo siempre, yo creo que más allá de la palabra, la energía llega. Y bueno, este tipo se copó, tiene un camión y bueno, él estuvo reciclando basura durante mucho tiempo. Después ese proyecto se le vino abajo porque bueno, no tuvo un apoyo así político, digamos, como por ejemplo un espacio físico, no sé qué. Y el tipo, bueno, empezó a hacer fletes y bueno, ahora estamos en época de frío y está vendiendo leña. Y se copó con cuatro familias del Hoyo para hacernos unos fletes, unas changuitas de transportarnos la leña para que podamos pasar el invierno en condiciones dignas, ¿no? Así que bueno, no es un detalle menor el hecho de poner un camión y solidarizarse con otros vecinos que no tienen cómo transportar la leña para pasar mejor el invierno. Así que bueno, muchas gracias a Hugo Muñoz. Y bueno, creo que bueno, por ahora nada más. Y para arrancar este programa estuve seleccionando del disco del tributo a Metallica, que tiene interpretaciones de muchas bandas, seleccioné tres de ellas. Vamos a arrancar este programa con un cover de un tema de Metallica que es Creeping Dead, versionado por Orcas. Y bueno, y después de esto seguimos presentando un poquito más de este disco. Vamos con eso, Leo, cuando vos quieras. We'll be right back. Qué grande. Che, tenemos un quilombo, Leo, ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se plantó una? ¿Se plantó una turbina, compañero? Estamos acá navegando en Red Lanera desde el barrio Usina y se nos plantó una turbina y seguimos adelante. Estamos medio que en cualquier momento nos estrellamos. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Yo ya me lo tomo más tranqui. Antes me acuerdo cuando estaba Marco, qué locura. Cada vez que nos transpirábamos si pasaba algo. Y ahora ya estamos más relajados y bueno. Estoy acá con esta criolla que le acabo de manotear y me estaba acordando de que cuando arrancó este programa le quería agradecer a alguien, y que no es un detalle menor, a mi amigo del alma, Leo Daneri, que sé que de vez en cuando escucha por internet en www.radiolanera.blogspot.com, porque se recopó, él iba conmigo a la escuela y me pasó su primera guitarra eléctrica. Y bueno, me dio la oportunidad, no solo de la guitarra, sino también un amplificador Marshall chiquito. Y bueno, me dio la oportunidad de darme el gusto de poder tocar una guitarra eléctrica, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Y bueno, un agradecimiento que no lo quería dejar en el aire. Así que bueno, tal vez hoy esté haciendo algunos desastres en la casa de mi hermano, que se ha transformado en la sala de ensayo del Rincón de Lobo. Y bueno, y está buenísimo. Espero que mi hermano aprenda pronto a tocar la batería, porque ya me tiene bastante preocupado, digamos, con una batería ahí y bueno, y un poquito ahí tratando de buscar un ritmo, pero bueno, le está costando un poco, así que bueno, espero que pronto aprenda por la salud de mis oídos, ¿no? Así que bueno, gente, eso era el agradecimiento que quería hacer. Y bueno, está sonando Ediciones de fondo. Ayer estuve con los chicos de Ediciones. Ayer también estuve, bueno, porque estuve en Lago Puelo, justamente con los compañeros de la Comisión de Auxilio de Montaña de Lago Puelo. Y bueno, y estuvimos reunidos justamente en el lugar en donde ensaya Ediciones. Ayer Ediciones ensayó. Y bueno, y no hablamos mucho. No, hace un montón que no los veo. Y no, bueno, hace mucho que no hacen una fecha. Creo que la última vez fue en la fiesta del bosque, Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de verlos a ellos también, de verlos a los chicos de Salem. Estaría buenísimo verlos de Brido, Leto Extremo, bueno, verlos a todos, ¿no? Pero bueno, el caso de... de hecho, arrancamos, no sé si estuvieron escuchando antes del arranque de Somos Resistencia, que estuve pasando la grabación que tengo en CD de Salem en vivo en el Galeano. Y bueno, y hoy lo mandé derecho, creo que mandé 6 temas al hilo y también está bueno. Así que bueno, hablando de los un poco de las bandas locales y eso, bueno, mañana quedamos en que vamos a ir a comer algo, y con los chicos de Dicioni, y bueno, y la parte buena es que los voy a volver locos, a ver si podemos organizarnos para hacer una fecha en invierno, que me parece que está siendo necesario para mí y para muchos de los metaleros que estamos, con los que me crucé y que estuvimos hablando, y estamos como necesitando un poco de vivencias metálicas, ¿no? Así que bueno, hablando de Metallica, tengo seleccionado otros 2 temas de unas versiones hechas en el tributo a Metallica. Justamente una está hecha por Cuero, que hace una versión de Master of Puppets, o Ama de las Marionetas, que vendría a ser la traducción, que es uno de los temazos que también Salem lo hace acá del Lago Pueblo, lo hace muy bien. Y después el otro tema que vamos a escuchar es Battery, versionado por Serpentor. Y después de eso, vamos a comentar un par de cosas y seguimos adelante con el programa. Así que si quieren, ¿te parece, Leo, que vamos a escuchar un poquito más para no quedarnos con las ganas del tributo argentino a Metallica? We'll be right back.

seguimos adelante en Somos Resistencia. Y bueno, estaba pasando Serpentor con la versión de Battery del disco tributo a Metallica, y antes habíamos escuchado a Cuero haciendo Master, la versión esta de Master of Puppets. Y bueno, tenía ganas de escucharlo porque hace mucho tiempo que tenía el disco dando vueltas. Hay un montón de discos que me han regalado, otros que he conseguido, y bueno, y bueno, es mucha la música alucinante que han grabado bandas de acá haciendo covers de bandas de afuera, o muchas veces bandas de acá haciendo sus propios temas, y bueno, y hay muchas cosas para escuchar. Y bueno, a mí, yo tengo un gusto bastante definido y me están pegando mucho las bandas locales. Me gustan mucho las bandas así de barrio, las bandas que cantan realidades cotidianas que son tangibles. Y bueno, durante este último año, en realidad estamos cerca de cumplir un año con Somos Resistencia, así que ya no lo cumplimos, creo que ya lo cumplimos en realidad. Pero bueno, estuvimos difundiendo bastante lo que son las bandas locales y las bandas así de amigos, de gente conocida que nos ha acercado, también de las bandas de música de que hace música de así de heavy y que han pasado por el Bolsón, por Lago Pueblo, que han tocado por algún lugar donde estuvimos nosotros, y bueno, nos han pasado el material. Así que vos, si tenés una banda o querés darle difusión a algo que tengas grabado, o que por ahí tuviste una banda y querés difundirlo, es la oportunidad. Te puedes acercar a la radio, traer el material, y no hay ningún tipo de problema para que esa música que vos construiste salga al aire por esta radio. Así que bueno, no quiero hacer falsas promesas, pero acá el compañero Leo rescató un cassette de su banda que se llamaba Arpía. Y fíjense lo que tiene, lo tenemos grabado en cassette, o sea que ese cassette lo vamos a pasar, lo vamos a digitalizar, y cuando lo tengamos lo vamos a compartir, y vamos a hacer el especial. En esa vuelta tenés que ir de este lado, vamos a tener que conseguir a alguien, y va a estar bueno también, para que cuente un poco la... Ah, está bueno también, está la posibilidad de abrir el micrófono al otro lado, mirá que bueno. Así que bueno, no quiero hacer falsas promesas, pero bueno, cuando tengamos eso en la mano, lo vamos a compartir con todos ustedes. Y no quiero, y digo esto porque todavía tengo un montón de cosas para traer de cosas que han sucedido, como los recitales de heavy de acá, que tenemos varios grabados. Tenemos Aleación Binaria en vivo, tengo a Dicionis en vivo, tengo a Salen en vivo, está Séptimo Signo, que vinieron los chicos de Rawson, también lo tenemos grabado en vivo. Porque si no es que hemos grabado con alguno de los aparatos que tenemos nosotros, siempre hubo algún compañero o compañera que ha llevado. Ahora y están cada vez más frecuentes las cámaras mini DV, y bueno, la verdad es que las cámaras mini DV están grabando con una calidad alucinante, y bueno, y de esas filmaciones se puede capturar el audio, y bueno, muchas veces hemos escuchado en Somos Resistencia algunos de estos audios. A veces salen malísimos, por ejemplo, especialmente los que grabo yo solo, que los grabo con algún MP4, con algún MP3, y bueno, no siempre quedan bien, pero hay muchas cosas buenas dando vuelta, y me parece que está bueno también para no ser reiterativo y escuchar siempre los mismos, y escuchar solamente los temas que escuchamos mil veces de las bandas que ya son súper famosas. Entonces me parece que está bueno acostumbrar el oído a las cosas nuevas que están surgiendo, y también aprovechar este espacio para poder difundir parte de la música que construye la gente común, ¿no? También que muchas veces no tiene la oportunidad de poder difundir lo que hace. Así que bueno, hablando de gente común, estuve con esta semana que, bueno, estas dos semanas que estuve de viaje, que no hice el programa, estuve en Buenos Aires y estuve con mis amigos hermanos que del barrio, estuve con mi hermano Fede también, con Vale también, compartiendo un poco con la familia, con los amigos con los que yo me he forjado, o los que me han forjado a mí a lo largo de gran parte de mi vida. Y bueno, y con ellos tuvimos la oportunidad de de ir la semana anterior a un festival que se hizo al aire libre, que no fue un festival metálico, pero sin embargo estuvo muy muy bueno. Y bueno, y me fui a ver a este festival que fue al aire libre justamente en la Plaza de Avellaneda. Y bueno, en ese festival se estuvo presentando Adriana Varela con Lito Vitale y este otro tipo que canta tan bien, que se llama Juan Carlos Valieto. Que bueno, que claro, yo lo conocí de pelo largo y ahora está repelado. Y bueno, cambió un montón la imagen, pero sigue cantando de la misma manera que lo hizo siempre. Y bueno, estuvo buenísimo compartir con mis amigos metaleros. Bueno, en este caso fue del grupo de metaleros, fue mi amigo Coco con Sony. Fuimos a ver estos recitales y la verdad que estuvo muy bueno. Está bueno también porque a veces, además de agitar, también está bueno ver la diversidad cultural que hay, qué sé yo. Y bueno, ya que estaba en Buenos Aires, tenía ganas también de además de curtir con amigos y familia, ir a alguno de estos festivales y movidas culturales que se hacen, que bueno, que yo trato de engancharme siempre que son gratis o que son accesibles a toda la gente, ¿no? Después voy a estar comentando, bueno, que tengo algo presentado de Rata Blanca, que está tocando por todos lados, que después lo voy a comentar. Pero bueno, también les quería comentar que estuve paseando un poco con mi vieja, que bueno, que también fue una manera de compartir un momento, además de un mate en la casa de ella. Salimos a pasear y estuvimos en la Casa Rosada, ahí donde se roban y se hacen todos los planes con los cuales nos han robado muchas ilusiones a tantas generaciones, y que ahora parece que están haciendo algunas cosas. Algunas buenas y otras muy malas. Y bueno, fui a la Casa Rosada porque justo estuvo la inauguración del Museo del Bicentenario, que tiene muchas cosas interesantes, como mucho material audiovisual sobre los diferentes gobiernos que existieron y bueno, obviamente, ¿no?, toda la historia de lo que fue la dictadura militar a partir de 1976. Mucho material audiovisual muy interesante, que yo no lo había visto hasta que fui a ese museo. Hay exposiciones de fotos, también hay material de discursos de presidentes, y la verdad es que algunos los querés reventar porque no podés creer, no se puede creer que hayan sido tan soretes, ¿no? Pero bueno, pese a eso, también hay cosas lindas como el mural de Siqueiro, que bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero Siqueiro fue un muralista, uno de los más grandes de Latinoamérica, y bueno, y estuvo en exiliado en la Argentina, y estando en la Argentina pintó un mural. Él tenía la idea de pintar un mural en el Riachuelo, donde hay unos silos muy grandes, que son estos depósitos de grano. En su momento no tuvo el apoyo suficiente, y bueno, y terminó pintando un mural en la casa de un burgués, que bueno, que lo recibió y le pagó su estadía, y también le pagó su trabajo. Y este burgués, creo que fue el diario, el jefe, no me acuerdo si era el dueño o el jefe de un diario, creo que el diario Crítica. Y bueno, y el tipo caprichoso quería pintar un mural en un sótano, y bueno, hicieron el mural ese, que bueno, después con el correr del tiempo esa estancia del dueño del diario Crítica cambió de dueño, y bueno, el mural quedó ahí abandonado, se fue deteriorando, hasta que bueno, hace más o menos unos 17 años lo recuperaron, y bueno, y estuvo mucho tiempo guardado en un container, hasta que finalmente la semana pasada ese mural, bueno, después de haber sido restaurado, fue puesto en exhibición justamente en este Museo del Bicentenario. Y estuve hablando con el restaurador, que justamente estaba ahí cuando yo visité ese lugar, y la verdad que si se los cuento no es solamente para hablar un poco de arte y difundir esta maravilla cultural que está en exposición, sino porque me impactó ver eso, ¿no? Ver una especie de... es un sótano en realidad, que lo han trasladado a ese lugar, tiene una cúpula, y lo impresionante de todo esto es que todas las paredes, el techo e incluso el piso están dibujados. Y la verdad es que es la primera vez que tengo la oportunidad de meterme en un mural, ¿no? Porque en realidad vos te metés en el mural, no es que lo mirás. O sea, vos estás adentro del mural, porque te puedes tirar al piso y mirar hacia arriba y hay unas perspectivas alucinantes que ha hecho este tipo, y la verdad que es una obra magnífica que bueno, que está bueno también que la gente que lo visite y que tenga la oportunidad de a la gente que le interese, ¿no? Que tenga la oportunidad de ir y disfrutar de esta maravilla del arte que ya se encuentra en exposición en ese museo. Y bueno, y después por otro lado, lo que me pareció bastante choto fue el del Museo del Bicentenario. Es que obviamente no cuenta la historia de los 200 años y no de los 500 años de invasión y de saqueo de este continente, ¿no? Entonces se queda muy corto en la narración de la historia y siempre enfoca a, de alguna manera, lo que le conviene a creo que al grupo de políticos que bueno, que se encuentran en esta clase dominante política en este momento. Y bueno, y eso me pareció muy, muy pobre. Y de alguna manera, yo no sé si ocultar la historia es mentir, pero bueno, me parece que están contando solo una parte de la historia, y una gran parte, la mayor parte, la están guardando ahí abajo. Y bueno, me parece que también es, por ahí podría llegar a pensar desde una opinión personal, una interpretación también particular, es que gran parte de la historia no la cuentan justamente para no hacerse cargo de los reclamos históricos que muchas comunidades llevan adelante desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que siguen llevando, ¿no? Por suerte. Entonces, bueno, me parece que eso tendría que salir a la luz, tendría que contarse y se tendrían que hacer cargo. Y después, bueno, por última crítica, que obviamente no es que vengo acá a criticar, sino también a veces vengo y a veces me salen contar algunas cosas lindas que pasan. Pero bueno, esto es una interpretación que hago, y que no me parece menor el hecho de que siempre la historia, cuando se este grupo que crea, no es que cuente historias, sino que también crea mentalidades, porque difundir determinada parte de la historia es también crear ideas y crear mentalidades en generaciones, ¿no? Esas mentalidades a veces pueden ser más abiertas y pueden explorar un poco más allá de lo que uno, de lo que les están contando, o pueden discernir entre distinguir si algo es verdad o mentira. Pero bueno, también lo que me parece triste de ese museo es que se cuenta siempre la historia de Buenos Aires como si fuera la historia de un país, ¿no? De Argentina en este caso. Y bueno, y también incluso hablando de la historia argentina, me parece que siempre dejan al margen las realidades que se vivieron y se siguen viviendo también en las provincias, más allá de la historia de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones me gustaría que algún día se transformen, cambien y se le empiece a dar un poquito de más de pelota a toda la historia, ¿no? Y lo digo porque en realidad yo creo que una vez por todas la sociedad se tendría que integrar, ¿no? Y no seguir ocultando o creando esta cuestión de gente que no entra en los planes de los que están dominando muchas de las cuestiones que tienen que ver con la repartición de las riquezas, ¿no? Más que nada. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí, porque es un tema que explota para todos lados y la verdad es que no los quiero aburrir con un monólogo de opiniones personales. Pero bueno, también a veces está bueno tirar una idea y que ustedes después se queden pensando, o que por lo menos se hagan algunos cuestionamientos o creen su propia conclusión acerca de algunas cuestiones que suceden. Bueno, para seguir adelante con este programa, que hoy no está tan denso como otras veces, no está tan denso como por ejemplo la niebla que hay afuera, que hoy por ejemplo me pasó algo loco, que doblé en la ruta, crucé el río y no lo vi. Entonces crucé el otro lado y no sabía dónde estaba. Y di una vuelta a manzana que no tenía que dar. Y bueno, y esto se dio justamente porque hay una nube muy densa de niebla ahí afuera, ¿no? Acá afuera. Y antes de ir a presentar a la banda que traje, que no pase nada de esta banda que voy a presentar ahora, hasta el momento no había pasado nada, le voy a mandar un mensaje, una sugerencia, por ahí vos que estás manejando de vez en cuando y tenés un autito y andás por la ruta ex ruta 258, actual ruta 40, Si vos sos uno de los pelotudos que frena en medio de la ruta y porque quiere doblar a cualquiera de los lados, te voy a comentar de que es bastante peligroso hacer eso. Entonces estaría bueno que te tires a un costado, o sea, salgas a la banquina, y después decidas para qué lado vas a dirigirte, ¿no? Porque bueno, lo veo que está siendo muy, muy común esto de muchos autos, muchos conductores que se detienen en la ruta, especialmente en la zona de Villa Turismo, y que de repente hay un tipo que va por la ruta nacional y de repente quiere volar a la izquierda, y como vienen autos de enfrente, lo que hacen es directamente detener la marcha, a veces a cero o a veces la minora, es decir, a 5 kilómetros por hora. Y bueno, y hacer eso en una ruta nacional, la verdad que es bastante peligroso. A veces uno puede frenar o puede correrse o puede, pero bueno, en una ruta vos sabes que hay una velocidad mínima de tránsito, y bueno, esto puede generar muchos accidentes, y bueno, la idea es que nadie se mate por decisiones pelotudas que toman algunos conductores, ¿no? Entonces bueno, de alguna manera también es un poco respetarnos y bueno, y buscar un poco vivir un poco más tranquilo y sin estar preocupado de que algún boludo al volante te va a matar. Así que bueno, gente, si vos que estás escuchando no sos uno de estos, despreocupate, ya se dé cuenta que no escuchaste nada, y bueno, y subí el volumen para escuchar lo que viene. Y si vos sos uno de estos salames que anda manejando mal o prestando poca atención, bueno, ten en cuenta que si vos decidís matarte con el auto, bueno, es tu historia, pero no mates a los demás, o no pongas en riesgo a los demás. Bueno, así que bueno, a mí a veces me rayo bastante con este tema, y bueno, es un detalle nomás que quería comentarle. Y bueno, ahora, gente, vamos a ir con lo que se viene, y lo que se viene es una selección de tres temas de esta banda Warcry, que habíamos, en realidad yo dije que no lo había pasado nunca, pero miento, porque ya habíamos escuchado en una sola oportunidad, que me acuerdo que Nehuen vino y presentó junto con Ari y otro chico que no me acuerdo cómo se llamaba, que presentaron creo que un par de temas de esta banda. Y bueno, y hoy yo tenía unos discos que me habían pasado hace mucho tiempo, y la verdad que escucho muy poco esta banda, así que vamos a compartir la música que hace este grupo, para también de alguna manera escuchar algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Vamos con estos tres y después volvemos con un poquito de clásicos. Porque con este me estoy durmiendo. Dale, dale. que en el cielo y no hay estrellas, yo sé muy bien que ahí está, y aunque mi vida hoy yo pierda, mi alma nunca durará. Ver en la luz caseras y bandas en vivo. Será todo una joda bárbara. Yuhu. No faltes este viernes 10 de junio a las 21 horas en el Centro Cultural Galeano. ¡Ay! Bajo el sol, que no tenga solución, nunca una noche vendió. Ahora amanecer. tiempo, porque el tiempo es vida, y la vida no depende. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Maiten, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petumugli. Todavía estamos vivos. Se repite los miércoles a la misma hora. Recién escuchábamos a Warcry y ahora entiendo por qué escucho tanto Addition, y porque Warcry, la verdad, qué embole, Dios mío, yo me anoté estos tres temas, dije, bueno, hoy siempre paso lo mismo, no sé qué. Digo, bueno, vamos a pasar esto que nunca lo escucho, que nunca pasa. La verdad que ahora entiendo por qué nunca lo escucho. Qué embole, la verdad. Y han grabado tantos discos, han hecho tanta plata estos muchachos, y bueno, no puedo creer, ¿viste? Que otra super banda de barrio que andan por ahí dando vueltas, qué sé yo, artistas de la hostia, tengan que laburar de cualquier otra cosa, mientras que estos tipos están ahí, bueno. Qué sé yo, que la suerte, o no sé si la suerte o no, por ahí a veces está mejor ser alguien común y no tener plata, porque después te volvés esclavo de la posesión y esclavo de la propiedad privada. No sé, qué sé yo es lo que pienso. A veces veo los tipos estos que lo único que hacen es, una vez que tienen todo, quieren más, viste, y persiguen eso todo el tiempo, toda su vida, viste. Así que bueno, creo que ningún viejecito les compensa la hija de putés que después les va a llegar de alguna manera, ¿verdad? O sea, lo que les va a volver, ¿no? Bueno, ¿qué íbamos a hacer ahora? Estuve seleccionando otros tres temas. Esta vuelta de Rata Blanca, porque no es casualidad. Se cumplieron 20 años. Sí, 20 años ya. 20 años pasaron. No puedo creer. De Rata Blanca, que Rata Blanca grabó más. Mirá. Magos, Espadas y Rosas tiene 20 años, sí, posta, del 90. Ya va para 21. Y bueno, la cuestión es que estuve en Buenos Aires y Rata está tocando por todos lados. Y bueno, y si bien a mí Rata Blanca me gustó mucho en una época, porque obviamente yo a los 90 años estaba terminando séptimo grado. Y bueno, y obviamente fue una de las primeras bandas así pesadas que sonaba por todos lados, y bueno, con la que entramos mucho al mundo metalero, ¿no? Y bueno, y si bien Rata Blanca es una de las bandas que nunca me convenció, ha grabado cosas maravillosas, ¿no? Y bueno, nunca me convenció más que nada por su falta de compromiso, su falta de simplicidad por ahí, ¿no? Bueno, siempre Giardino fue de un tipo bastante soberbio y bueno, muy muy perseguidor, o muy, no sé, como muy perseguidor en el sentido del estrellato, ¿no? Y bueno, y eso a mí siempre me molestó, y si bien lo he visto y lo he recontra reaplaudido en el Teatro Gran Rex, en otras oportunidades, como la vez que se presentó en El Hoyo, directamente me fui porque me pareció un pelotudazo el hecho de viajar tanto, ir a un pueblo como El Hoyo. Y bueno, que no haya tocado, que no, o sea, no haya cumplido con el trabajo que le han pagado. Así que bueno, esa vuelta me fui, bueno, recaliente, ya habíamos comentado antes, qué sé yo, porque no me gustó esa vuelta, en el hecho de que se quejaba del sonido, no sé, habían cosas que le molestaban y directamente el tipo dejaba de tocar, y eso a mí me parece que fue una falta de respeto muy grande, no a mí solamente, sino a toda la gente que lo estaba escuchando y que estaba ahí abajo, ¿no? Así que bueno, sin embargo, y pese a eso, están haciendo en este momento, después de más de 20 años de trayectoria, están haciendo la presentación están haciendo el gran curro, ¿no? Con la representación de Mago de Espadas y Rosas por todos lados. Estuvieron tocando, por ejemplo, en la Rock and Pop, que bueno, estaba ahí Pergolini con un mega estudio, creo que es uno de los mejores de Argentina, en el sentido que bueno, se dice que han comprado unos equipos de la hostia y que incluso se sirven para hacer recitales en estadios grandes como River Plate o Vélez. Entonces no deben ser unos equipitos cualquiera. Y bueno, y están haciendo muchos recitales en vivo ahí en la radio, los están transmitiendo. Uno de ellos fue el de Rata Blanca, que se estuvo presentando. Bueno, hace poco tiempo también se estuvo presentando en el mismo espacio el Tano Romano, haciéndolo, festejando los 20 años de Víctimas del Vaciamiento también. Pero bueno, Rata también se estuvo presentando en el programa, en un programa de tele de Lalo Mir, que no sé cómo es el nombre, porque yo la verdad que no miro tele, y de pedo enganché algo por allá. Bueno, porque mi vieja tiene, creo, no sé si es cable o DirecTV, no sé qué es lo que paga, pero bueno, estuvieron presentándose ahí, y bueno, también un sonido increíble, y bueno, una de las mejores presentaciones, ¿no? Pero bueno, Rata, cada vez que hay glamour, se empolva la nariz, ¿no? y cuando no hay glamour, bueno, saca especialmente Giardino, ¿no? Yo creo que Adrián es bastante simpático, y el otro flaco, el bajista, que no me acuerdo el nombre, y el batero también, siempre van para adelante, ¿no? Pero bueno, así que bueno, para recordar un poco de este disco, creo que se lo merece porque han resistido durante mucho tiempo, y pese a esto, ¿no? Estas críticas que les hago a veces. También está bueno reconocer que bueno, que Rata ha sido la fuente de inspiración de muchos músicos y de muchos jóvenes que han incluso tratado de seguir o de tratar de sacar con una guitarra alguno de los super punteos que ha hecho este tipo Giardino, ¿no? Así que bueno, vamos con tres del disco ese, justamente de Magos, Espadas y Rosas, cumpliéndose los 20 años de su primera edición. Y traté de seleccionar, obviamente, todos estos discos los hemos escuchado 80.000 millones de veces, traté de seleccionar, o sea, no van a escuchar Preludio Obsesivo, no van a escuchar Mujer Amante, y no van a escuchar, obviamente, los temas más tradicionales de este disco. Así que bueno, vamos con otros tres que estuve seleccionando ahí. Creo que es el no me acuerdo, no sale ahí. Bueno, no me acuerdo qué tema seleccioné, pero vamos con tres de los menos escuchados de este disco. We'll be right back. Che Guevara, Pocho Lempriano Costecchi, Antonio Uribe Santillán, Beto Pocho Lemprati, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Pocho Lemprati, Alboredo Carra, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Bonifoy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Bonifoy, Mariano Costecchi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Lemprati, Alba, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 77.7 FM La Otra y desde el Maipén los jueves. Radio Comunitaria Mapuche 88.7 PTV Bolivia. Todavía estamos vivos. Estaba acordando recién cuando escuchaba el mandato número 6 que también, mirá, estaba pensando Maxi Darío, que justo estás ahora en este viaje, además de estar de joda ahí con algunos amigos y ir a ver un par de eventos culturales, me fui al lugar donde estudiaba y bueno, y como lo hacía de la misma manera cuando era un estudiante en Buenos Aires, me fui en el tren. Así que bueno, estuve en la estación Avellaneda. Y bien, en la ex estación Avellaneda, actual estación Maxi Darío, y estuvo bueno porque desde la última vez que yo fui ahora hubieron unos cambios importantes, como por ejemplo de que los movimientos piqueteros directamente tomaron las paredes y el lugar y como un sitio de manifestación y de homenaje a Maxi Darío justamente, y también como un reclamo de la lucha. Y bueno, lo que estuvo bueno es que bueno, el lugar donde en su momento fue fusilado Darío Santillán, ahora hay una escultura justo en el mismo lugar donde él cayó, y bueno, y después el resto de la estación está totalmente cubierta de arte, ¿no? De arte callejero, de arte de lucha, de resistencia, hay de todo, hay desde grafitis, esténciles, hay poemas escritos en las paredes, hay fotos de los chicos, hay fotos de ese día, hay fotos del asesino Franchotti, del asesino material, también hay fotos del asesino intelectual Eduardo Duhalde, y bueno, y así un montón de cosas que están, la verdad que está alucinante, de todo, muchos mensajes de la familia, de los amigos, de los chicos, incluso hasta vi trabajos de bueno, porque ahí uno de ellos estudiaba artes visuales, le encantaba pintar y dibujar, y bueno, estaba unas imágenes de trabajo de ellos, y la verdad que bueno, de alguna manera está bueno de que se haya mantenido ese espacio como de alguna que se haya mantenido en ese espacio esa actitud, porque de alguna manera si no siento como que si otra vez volvieran a pintar las paredes de blanco y bueno, de alguna manera también sería como tapar lo sucedido aquel día, que creo que fue, ahora se va a cumplir 10 años, no, fue en el 2002, bueno, fue el 26 de junio, pero no me acuerdo bien de qué año, creo que fue el 2002-2003, bueno, y bueno, no me parece que haya sido un detalle, ¿no? Así que bueno, gente, ya nos estamos despidiendo, y bueno, y para la despedida vamos a hacer al revés de como hacemos siempre, que para la despedida nos vamos para allá arriba, esta vuelta como hace frío y está muy... muy como siniestro el paisaje con esta niebla, nos vamos a ir más tranqui, y es por eso que gracias a al compañero Jorge de Sentimiento Pesado, que me pasó el disco de Tren Loco, también tributo de los, no tributo, sino es un disco con versiones acústicas, que se llama 20 años, justamente festejando los 20 años de Tren Loco es que grabaron este disco. Y bueno, tiene muchas versiones acústicas, yo seleccioné 3 temas de este disco, y bueno, espero que les guste, bastante tranqui, y es muy interesante porque bueno, son temas ultra conocidos para el que les gusta Tren Loco, pero bueno, hechos bastante hechos acústicos directamente. Pero bueno, se luce muchísimo el cantante, sobre todo, y bueno, y está bueno para irnos así, ¿no? No como vinimos, sino para irnos más tranqui ahí a meditar y a descansar un poco, y qué sé yo, en mi caso me voy a ir a, no sé todavía para qué lado voy a rumbear, pero bueno, a relajar un poco después de toda una semana de trabajo. Así que bueno, gente, los saludo muy atentamente sin otro particular, me despido a todos ustedes. La semana que viene confirmado que hay peña en el Galeano, organiza Radio La Negra, agrupación rojinegra, y lo mismo de siempre. Y así que bueno, si tienen ganas de compartir un buen momento, pueden acercarse al Centro Cultural Eduardo Galeano a partir de las 9 de la noche. Y como siempre, los precios son accesibles para que sea justamente una fiesta de todos. Así que esto quiere decir que no va a haber programa en vivo, por lo menos Somos Resistencia, pero es otro incentivo también para poder concretar este gran deseo de poder ir hasta el Maitén, a la radio Petumo Beleín, y hacer un programa allá y grabarlo y después traerlo para retransmitirlo por Radio La Negra. Así que bueno, en caso que lo podamos concretar, lo van a estar escuchando el viernes que viene, y si no, escucharon algún programa o algún poco de música metalera que dejemos colgada o programada en la compu. Dejemos, ¿no? Bueno, alguien se va a encargar de eso, imagino, como siempre. Bueno, gente, los saludo y traten de disfrutar de todo, ¿eh? También de estar un poco en casa y bueno, a amasar pan, a leer buenos libros y a mirar pelis, y a quererse un poco también, ¿no? Nos vemos, gente. Chau.